caminamos, gritamos. Mariposas huyendo de la niebla. 1.63 es el lugar donde... Son multitudinarias, mucha gente joven. Eso da esperanza. Que aparezca Joana, que Marta vuelva a reencontrarse con ella.